musical. La música, lenguaje del alma. Te metiste entre mis sien, te metiste, ay, tú te metiste, y te metiste entre mis sien, y escondidas te filtraste con el sol por mi ventana. La playa nos dio su espuma y consagró nuestra ternura. Y enyuntados, ahora vivimos enyuntados, como para la siembra. Enyuntados, y venga lo que venga, aquí estamos, como para la siembra. Y señor, salir, ¿qué? Cuando te vieron salir, mis puritanos vecinos, cuando te vieron salir, mis puritanos vecinos, a escondidas se quedaron insultándome, pero muertos de ganas, y escondidos se quedaron insultándonos, pero muertos de ganas, y así se pasan la vida, metidos en sacristía. Pero llegan a casa soltando los perros con su lengua de diablo. Pero llegan a casa soltando los perros con su lengua de juguete. Ay, mamá, me duele mi Juanete. Ay, mamá, me duele mi Juanete. Ay, mamá, que me duele mi Juanete. Ay, papá, que me duele su lengua de juguete. Ay, mamá, que me duele mi cante. Me pilla su lengua de diablo. Y enyuntados, ahora vivimos enyuntados, como para la siembra. Enyuntados, y venga lo que venga, aquí estamos, como para la siembra. Y señora, digo al diablo blanco y negro, sea rojo o amarillo. Digo al diablo blanco y negro, sea serrano o cubano, mi cholo, gringo o mestizo. Si es el corazón el que habla, señorita, y no el bolsillo. Si es el corazón el que habla bien clarito, no el bolsillo. Y enyuntado, para vivirnos enyuntado, como para la siembra. Enyuntado, y venga lo que venga, aquí estamos. Para la siembra, enyuntado. La canción viene también en ese sentido. Yo estoy contigo para la siembra. No sé si estoy casada o no, pero estamos para la siembra. Estamos juntos. Sí. Haciendo algo lindo. Ya. Uh-huh. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo nació esta inspiración tuya de cantautora y en qué te inspiras? Bueno, nació, ¿sabes de qué nació? De la necesidad de expresarnos, de expresarme como mujer y como cantautora con mis propias palabras. Porque yo empecé con música folclórica, tocando el bombo, tocando zampoñas y cantando. Y de repente me di cuenta a dónde iba, que muchas canciones se repetían en ese tiempo. Te hablo de los 80s, 90s, los 90s, donde es más bien habían muchas dictaduras en toda Latinoamérica. Sí, había un problema en África también, habría esta guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Entonces todo eso era una fuente increíble de para poder expresar, y nosotros sí éramos de esa isla de paz, obviamente, claro, mirando. Y entonces ahí nació en mí la necesidad de poder decir las cosas con mis propias palabras, y no solo de estar repitiendo las hermosas canciones que habían, porque no se puede negar que habían súper lindas canciones. Pero nació eso, de que ahora lo voy a decir porque somos capaces. O sea, que casi no habían cantautores, habían dos hombres. Tres, claro. Dos o tres. Gloria, ¿a qué jugabas cuando eras niña? Jugaba a la rayuela, a las cogidas, al San Benito. Ahí decíamos San Benenito. Jugábamos, bueno, yo jugaba, quizá era la más rara de los niños, porque me encantaba jugar en una pared con figuras chiquititas en los huecos de los ladrillos. Dejaba a esos bebés chiquitos, esas camitas pequeñas, y me imaginaba que ahí vivían enanitos. Entonces a veces les dejaba pedacitos de pan, pedacitos de fruta, sin que nadie me vea. Entonces ese era uno de mis juegos también. Ir al bosque era otro. San Carlos ahora es una ciudadela y lleno de casas, pero antes era un bosque hermoso y salíamos a conseguir las frutillas. Y había una casita de madera y era mi diversión meterme ahí, cerrar los ojos y pensar que ahí estaban los siete enanitos y Blancanieves. Eso cuando estaba sola. De ahí sí, jugaba mucho. Me colgaba, me encantaba colgarme de los árboles con las piernas y quedarme con la cabeza para abajo. Debe ser saludable porque en algo me ayuda. Pues... Bueno, una pregunta. Desde tu tiempo hasta ahora, ¿cómo crees que ha cambiado? Y no sé si es que a ti te gusta o te disgusta, ¿y por qué? ¿Qué cosa? La forma en que ha cambiado desde cuando tú eras pequeña hasta ahora. ¿Que ha cambiado los juegos o ha cambiado la música? ¿O qué? No, o sea, en torno a la cultura, a la música, que nos estabas hablando de la inspiración. La inspiración. Mira, yo creo que la humanidad es una sola. Ya. Quizá ustedes lo entienden mejor que muchos adultos que ya están metidos en la cabeza. Yo creo que somos una sola cosa con la naturaleza, con cada ser vivo. O sea, no somos ni más ni menos. Una criatura cualquiera no es menos que nosotros. Yo creo que somos exactamente iguales. Y lo que quizá ahora hay un contraste muy fuerte entre la inconsciencia y la violencia, y gente y niños que están naciendo con una conciencia mucho más grande. Y entonces se ve un contraste muy grande. Pero creo que eso es positivo. Siempre somos diferentes y creo que el conocimiento está ahí, solo que vamos tomando y recordando. O sea, no es que de pronto yo me inventé algo, me vino una inspiración, estamos recordando, porque como que el universo está ahí y el mismo aire que respiraron los dinosaurios, estamos respirando nosotros. Menos contaminado, pero estamos ya con esa información también. Si tenemos esa capacidad ahora. Entonces, mejor o peor, no creo, solo es lo que es. Es lo que es, y a veces para unos es más difícil que para otros. Debe haber niños que se les hace muy difícil la vida ahora, en soledad, en abandono, los padres. Ahorita mismo venía manejando por Guápulo y había una señora, ha sido señora, que casi se choca, que se me puso y se con el bus. Estaba chateando y yo le alcancé a ver que estaba chateando. Entonces yo digo, madre, o sea, hay niños que tendrán que verse con esos padres también. Que están chateando cuando manejan, que estarán chateando cuando cruzan la calle. O sea, yo he visto gente de todas las edades, no son solo niños, no son solo jóvenes, los que están con un teléfono celular tropezándose en la calle. Entonces, eso, por ejemplo, para mí no creo que tiene que ver con la edad, tiene que ver con el sentido, el sentimiento, el aprender, el captar, el estar presente. Bueno, qué interesante, Gloria, porque todo esto que estamos conversando hoy, que nuestro tema es diálogo entre el campo y la ciudad, nos permite darnos cuenta cómo a veces en las ciudades estamos tan ensimismados, estamos a veces tan, digamos, eso, metidos en lo que es la tecnología y nos agredimos, ¿sí? Porque termina siendo una agresión. Y debemos empezar a darnos cuenta, debemos empezar a concientizarnos que nuestra responsabilidad con nuestros niños, con nuestras niñas, es estar muy atentos, el estar siempre despiertos y darnos cuenta que con mi aporte, con esa conciencia que yo tomo de cómo estoy en la ciudad o también la conciencia de cómo estoy en el campo, porque cuando a veces vamos de paseo a las zonas rurales, no tomamos en cuenta que llevamos basura, que llevamos plástico, que dejamos entonces este lugar tan hermoso a veces con una huella imborrable, una huella de contaminación. Y esa huella hace que nuestros campos se vayan afectando, ¿sí? Recordemos, chicas y chicos, que ustedes pueden estarnos llamando aquí a la radio de la Casa de la Cultura y participar en vivo. El 2220-966 es nuestro teléfono y también tenemos pases hoy para las personas que quieran venir a hacer yoga en el Centro Cultural Govindas. El Centro Cultural Govindas está ubicado en el Esmeraldas y Venezuela. Es un centro donde hacemos yoga, donde hay comida vegetariana y en donde las personas que nos llamen hoy nos quedan dos pasecitos para el curso de yoga. Bueno, y también amigos y amigas, invitarles al curso Vibraciones del Alma. Claro que sí, ya más adelante va a venir nuestra amiga Tunga Vidya, pero Alejito también nos tiene una súper invitación. ¿Cuál es esta invitación? Bueno, amiguitos y amiguitas, les quiero invitar a una presentación que yo me hago este 25 de abril, que estoy en la Mama Cuchara en el Coro Infantil. La presentación va a ser en el auditorio de la Alianza Francesa a las 7:30 de la noche. El acceso es libre y les esperamos a todos. Bueno, muchas gracias. Alejo hace parte de este coro infantil. El 25 de abril estaremos ahí a las 7 de la noche en la Alianza Francesa. Sí. Todos los carnavalitos acompañando a nuestro amigo Alejo. Y tú, Blas, ¿qué nos vas a compartir? Cuéntanos. Yo también le estoy haciendo promoción a una ópera en la cual también salgo yo como figurante. La obra se llama Madame Butterfly, va a estar, nos presentamos el 3 y el 5 de mayo. Pueden comprar sus entradas a través de Buen Plan o Galletti y la presentación va a ser en la Casa de la Música. Bueno, y ahora nos vamos con un tema musical que se llama El Ángel del Sur de Gloria Arcos. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ti se vuelven profundas y eternas. El frío del viento marino se quedó dormido en mí. Amiguitas y amiguitos, y volvemos con nuestro programa. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben que antes éramos nómadas? Sí, pero ¿ustedes saben qué son los nómadas? Bueno, yo que estoy ahorita en clases de sociales y todo esto, nómadas es, bueno, antes, para mí creo que nómadas fueron las personas que se iban a un lugar y se acababan los recursos, luego se fueron a otro lugar y se acababan los recursos, y así. Los nómadas no tenían un lugar fijo donde quedarse y vivían de la caza de animales, recolección de frutos secos y esas cosas. Bueno, algo que también sé de los nómadas es que como recién lo único que comían eran vegetales y cuando comían carne, comían o sea, como se diría, pongo un ejemplo, no habían dinosaurios en esa época, pero si un tiranosaurio se comía a otro dinosaurio, los nómadas se comían los restos, lo poco que quedaba. Por eso a veces caían enfermos porque comían partes que ya estaban podridas. También los nómadas cuando pasaron a ser sedentarios fue cuando empezaron a dar círculos hacia la misma dirección y la mujer se empezó a dar cuenta que como en ese lugar ya no había y empezó a volver otra vez. Así empezó lo que es la siembra y también desde ahí se han vuelto de nómadas a sedentarios. ¡Qué bien! De nómadas pasamos a ser sedentarios, nos quedamos en un solo lugar y empezamos a establecer nuestras casas, empezamos a decir y a formar lo que ahora conocemos como la ciudad. Y cuéntanos tú, Gloria, ¿qué otras curiosidades? A ver, de nómada a mí se me queda esto, creo que nómada es la esencia del ser humano, es lo que deberíamos ser. Y justamente ahorita esta sociedad, incluso con las enfermedades, con la manera de alimentarse, es porque estamos quietitos en un sitio, seguros, fijos, no nos movemos, no conocemos al vecino, no caminamos, no conocemos otros paisajes. Entonces creo yo que los niños vienen justamente para recuperar esa esencia nómada del ser humano. Claro que sí, y yo le quería preguntar a Amandi, porque Amandi con su familia tiene, y bueno, también otras familias, están ahora en Latinoamérica, en Europa, en diferentes partes del mundo, volviendo a ser nómadas. Entonces quería que nos contaras un poco acerca de ese viaje que están proyectando y cómo lo piensan desarrollar. Bueno, principalmente estamos alistando una camioneta para viajar. Primero vamos a viajar por aquí, Ecuador, unos 6 meses. Regresamos a Bolivia unos 3 meses y de ahí continuará el rumbo afuera de Latinoamérica. Claro que sí, entonces eso es algo que es bien curioso, sí, porque algunas personas de pronto puede que tengan miedo de decir, bueno, no, ¿para qué nos cambiamos de casa, nos cambiamos de barrio, nos va a generar estrés? Pero otras personas, otros grupos sociales están pensando, como decía Gloria, que es algo que necesitamos como seres humanos, movernos, volver a ese viaje, ¿sí? Que nos permite aprender y que nos permite relacionarnos con otras culturas. Pero ahora no es tan posible poder viajar de casa en casa. ¿Por qué? Porque ya hay arriendos y cada vez que vamos de una casa a otra nos piden dinero para que sea nuestra casa propia, solo pagar arriendo. Eso es muy cierto, Justin, y con relación a eso que tú comentas, viene la pregunta que les quiero hacer. ¿Qué es para ustedes la propiedad privada? Yo creo que una propiedad privada es cuando una persona compra cierta área y lo enmalla o hace cosas para que la demás gente no pueda entrar. Y si entra, podría llamar a los policías, le podrían meter a la cárcel por invasión a propiedad privada. Bueno, yo pienso que la propiedad privada, más que solo comprar, es cuando una persona quiere y se impone sobre cierto recurso natural y se adueña de él, así quiera o no, así pague o no pague, y luego lo hace su propiedad y supuestamente es de él, aunque se olvidan de que la tierra es de todos y para todos. En este, para mí, un espacio privado llega a ser lo que una persona llega a obtener de terreno. Puede ser baldío o puede ser ocupado por una casa o por una sociedad, pero principalmente comenzó esto hace mucho tiempo de la propiedad de las tierras, cuyo sigue continuando pensando de que uno es propietario por pagar, y eso es lo que estamos equivocándonos. Bueno, cabe también decir que propiedad privada no solo es un terreno. Si yo voy a un centro comercial y me compro un celular, eso también es mi propiedad privada. Si me compro ropa, así me compro esta comida, como yo pagué por esa comida, también es mi propiedad privada.

segmento escuchemos Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua, agua. ¡Esta soy yo! Ayer vino el viento a buscarme y dijo que hizo un nido arriba en la montaña, que pronto fue destruido. El viento quedó dolido y supo de mi dolor. Por eso vino a buscarme para aliviarnos los dos. Viento hermano, río hermano, ayer vino hacia mí el árbol, dijo que haga un nido en su copa y con su manto. Viento hermano, río y árbol, vénganse a mi lado. No me dejen estar quieta en medio de esta tormenta que ha caído enfurecida, destrozando mi sembrado. Río, viento y árbol, vénganse a mi lado. Río, viento y árbol, río, viento y árbol, río, amiguitos y amiguitas. En nuestro segmento Super Gota le quiero hacer una pregunta a Gloria. Gloria, ¿cómo podemos evitar la contaminación? A ver, como te decía, yo creo que somos seres que, en primer lugar, el cuerpo está aquí para anidar un espíritu. Entonces, eso es lo que no debe contaminarse principalmente. Creo que si tenemos el espíritu fuerte, eso no se va a contaminar. Después hay muchas maneras, primero el pensamiento, sabes que nos contaminamos a través de pensar a veces solo en los problemas y de pensar solo en las cosas feas que pasan, de pensar y seguir repitiendo. Eso es contaminarnos voluntariamente. Entonces una manera de no contaminarnos sería en realidad, como yo dije algún rato, imaginemos cosas lindas porque el cerebro de todas maneras no diferencia entre la realidad y la imaginación. Entonces alimentémonos de cosas lindas, también de alimentos sanos. Respiremos, salgamos un rato de la ciudad, y si nos toca de todas maneras pasar por una ciudad contaminada, igual agradezcamos, respiremos y ese espíritu nuestro no se va a contaminar. Y hagamos las cosas bien, es decir, si yo cojo la basura y la boto por ahícito, Entonces estoy colaborando con mi propia contaminación, porque la basura que botamos al ambiente tarde o temprano nos regresa. O sea, estamos en el mismo planeta, somos uno solo, entonces todo lo que yo haga en contra de mi prójimo me va a regresar. Todo lo que haga contra algún animal me va a regresar. Todo lo que haga contra el ambiente me va a regresar. Como he dicho, algunas vecinas botan al terreno de al lado la basura tarde o temprano, esas partículas, y no solamente lo material, sino que también de manera simbólica, la esencia, lo espiritual, también se va a ver contaminada. Entonces, no sé si es que te he respondido la pregunta. Sí. Sí. Gracias. Bueno, amiguitos y amiguitas, como estamos en nuestro segmento Super Gota, vamos a hablar de unos ciertos animales peculiares. Bueno, yo les voy a hablar del quetzal crestado. Esta ave, también llamada cola blanca, es un ave que se le puede encontrar en las zonas del bosque de montañas lluviosas. Se alimenta principalmente de insectos y frutas. Su favorita es la mora. Se caracteriza con el canto que indica el periodo de reproducción, que se atraen en febrero y junio. Bueno, amiguitos, yo les he traído de las vacas. Las vacas, cuando empiezan como a madurar, así decirlo, empiezan a hacer amistades, tal como nosotros. Y a esas amistades, cuando se las separan, se estresan, se ponen tristes, se enojan y hasta algunas veces llegan a morir de soledad. ¡Qué triste! Alejito, ¿y el tuyo cuál es? No trajiste, bueno... O sea, sí traje, pero no me quiere cargar. Ah, bueno, entonces esperemos un ratito. Amandi, ¿el tuyo? Yo les traje el de las llamas. La llama principalmente tiene que tener la boca húmeda todo el tiempo. No tiene que descuidarse, ya que puede dañar sus sentidos, incluyendo hasta el olfato. ¡Oh, qué bien, qué interesante! ¿Y tú, Justin? Que los primos de las llamas, las alpacas, escupen cuando están enojados. ¡Wow! ¿Y el otro, el que nos tenías del cóndor? Que no tiene cuerdas vocales y solo tiene una pareja en toda su vida. ¡Wow! ¿Sabían ustedes eso? Que el cóndor no tiene cuerdas vocales. No, o sea, que no puede cantar. Pero se expresa con el movimiento. Ah, bueno, tiene otra forma para comunicarse. Bueno, yo les voy a compartir que el tiburón sedoso es uno de los escualos más amenazados en el mundo y habita en el Ecuador. ¡Wow! Tengan cuidado cuando vayan a la playa. Bueno, yo les quiero contar que los chanchos, cuando están en los camales, ellos ya saben cuando les van a matar, por eso salen corriendo y chillan. ¡Ay, qué triste! Bueno, sí. Gloria tiene una curiosidad. Yo quiero decir que las libélulas pasan la mayor parte de su vida en el agua y el tiempo de alas, el tiempo en que vuelan es realmente corto en comparación cuando pasan como ninfas dentro del agua y ponen sus huevitos en las hojas de las plantas que están flotando en los estanques. ¡Oh, qué interesante! Bueno, y ustedes, antes de que habláramos de estas curiosidades de los animales, escucharon esa linda canción de Gloria que se llamaba Tormenta. Esperamos les haya gustado y que sepan que después de la tormenta siempre llega la calma. Entonces vámonos ahora con otro lindo tema musical de Gloria y este se llama Sabia Tierra. ¡Ay! Mi musical. La música, lenguaje del alma. Permíteme senderos alumbra primorosa. Y con mis manos hundidas en tu vientre he regado semillas de mis venas. Hoy justamente empieza luna llena, que tus senderos alumbra primorosa. Y con mis manos hundidas en tu vientre he regado semillas de mis venas. Me recuerda que está a ti de madrugada cuando siento calor sobre mi espalda. Me recuerdas que respiras y el eterno sabe a tierra. Me recuerdas que caminas y que lates y que amiguitas y amiguitos, ya siendo las 10:50 de la mañana, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, con nuestra invitada de hoy, Gloria Arcos, cantautora ecuatoriana. Todas las canciones que han escuchado son del CD que ella tiene. Entonces, queremos cerrar el tema de hoy con el diálogo entre campo y ciudad, sabiendo si las niñas y los niños se pueden relacionar, o cómo hacen para que ese diálogo entre las personas que estamos aquí en la ciudad con las personas que están en el campo se pueda dar. ¿Cómo se puede dar ese diálogo? Entonces cuéntenme ustedes, ¿cómo nos podemos relacionar con las personas que están en el campo? Yo creo que, bueno, yo siempre veo a todos por igual. O sea, yo me sea morinto, sea de otro país, y nos podemos relacionar como... diciéndoles un hola, saludándoles. Le vemos todo el tiempo, porque uno nunca sabe cuál es la persona que está al lado caminando, si es del campo, si es de la ciudad, si vive lejos, si vive cerca, si es vecino, ¿no? Entonces, no podemos identificar bien. Eso es a lo que me refiero. Bueno, yo creo que esto también depende de la persona, porque hay personas, por así decirlo, creídas, que no saludan o algo. Y también depende si es que va a ser, digamos, algo de compra y venta, si es que son familiares o si es que tienen algún otro tipo de contacto. Bueno, ¿y dónde más podemos ver a las personas que vienen del campo? O sea, las personas que vienen del campo más son en los lugares que tienen relación con la ciudad, o sea, trabajo de la ciudad con el campo, la agricultura y todo eso. Los podemos encontrar en las ferias, en las calles vendiendo productos que ellos cultivan. Claro que sí. También los podemos encontrar en el mercado central del Ecuador. Y también en los parques turísticos. Claro que sí. Entonces, cuando volvamos a encontrar a las caseritas, a las personas que vienen a traernos de pronto o a vendernos los aguacates, ¿cómo nos podemos relacionar con ellos? Bueno, podemos empezar por saludarles y no olvidemos que todos somos iguales en este planeta Tierra. También hay que tratarles bien, porque no significa que porque se vistan de diferente manera, sean de diferente manera o actúen de diferente manera, no significa que hay que tratarles mal, porque al final pueden ser personas, solo que tuvieron tal vez diferentes oportunidades en la vida. También las personas que viven en la Amazonía les da miedo de venir aquí a la ciudad, porque a veces nos burlamos de sus vestimentas y de sus costumbres. Y se sienten mal y ya no quieren venir más. Claro, bueno, que sí, Martín, es muy cierto lo que tú nos dices. Así es, amiguitas y amiguitos, lastimosamente ya se nos ha acabado nuestro programa, así que vamos a mandar nuestros saluditos. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo mando un saludo a toda mi familia que está escuchando y a todos los carnavalitos. Saludos a todos los oyentes. Bueno, chicos, yo les mando un saludo a todos los de Carnavalito y a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo sábado. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia y nos vemos el próximo sábado. Yo le quiero mandar saludos a mi hermano y a mi mamá. Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, en especial a mi ñañita que está enfermita y a un amigo de mi tía que se llama Wilson. Bueno, amiguitos y amiguitas, yo les quiero mandar un saludo a todos los carnavalitas y agradecerles por escucharnos. No olviden que estamos todos los sábados en la radio La Casa de la Cultura. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a todos mis amigos, papá, mamá, y quiero que me vean este 25 de este 25. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente de La Casa de la Cultura, a todos los que hacen la radio, a todos los que hacen carnavalito, a todos los que están oyendo, a toda mi familia y a todos los niños del mundo. Gracias, Gloria, por ese lindo saludo. Yo también quiero reafirmar la invitación que nos hace Alejito. Recuerden, en el auditorio de la Alianza Francesa, el próximo 25 de abril, que es domingo, a las 7:30 de la noche, les esperamos para ver este coro infantil en donde las personas, los niñitos, nos están contando de qué han cantado y qué melodías nos van a dar. ¡Hasta nuestro próximo Carnavalitos! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.